Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de la temporada 2011 del Gato Solitario, por La Mega y por La Plata. Estamos en la Mega 95.7 FM presentando el más extravagante catálogo de rock and roll. Sábados y domingos desde las 2 de la tarde en vivo en los estudios de la Mega, El Gato Solitario, buscando sus 18 años. La aventura comenzaría en septiembre de 1993, redefiniendo la radio rock en Venezuela, superando muchos escollos, superando muchas etapas, aceptando los cambios en la asamblea, los cambios de presidente, los cambios de canal en la autopista regional del centro, todo eso y más, El CAT fortalecido y buscando sus 18 años contando con la participación de todos ustedes, J.M. Navas en el control técnico, el misterioso Terminator de Coro Falcón, Daniel Zaglago está en la producción total y absoluta, César Arriba en la conducción de este espacio. Vamos para el año de 1998 y aquí tenemos al maestro Mr. Jim Simmons y esto es Keys con Within.

Hay más de la Mega 95.7 FM. Estamos ustedes y nosotros en un fin de semana espectacular. El fin de semana músico-cultural de la Mega, que tiene absolutamente todo. La electrónica, la música latinoamericana, el reggae, el rock and roll en todas sus vertientes. Clásico, innovador, de fusión. Todo tiene cabida y todo es posible en esta programación. Lo hacemos nosotros con El Gato Solitario durante 17 años presentando el mejor material del rock. Vamos con más de la música de Rob Zombie. Vamos a retroceder unos cuantos años para encontrarnos pues con el trabajo de Rob Zombie titulado Educated Horses y esta canción que fue sencillo, el track número 2 del CD American Witch. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué información, qué valor puede tener una información del número del track en el CD? Bueno, lo que pasa es que mi operador Terminator a veces es un poco, se pone un poco lenteja y hay que hacerle esa indicación. Track número 2, CD tal, pum, Rob Zombie. Esa es una información valiosa para el funcionamiento interno del programa, quiero decir, American Witch. Some show now. Do you wanna know where the dreams come from? Some material para ustedes a través de la Mega 95.7 FM. Mucha participación del público. Gracias por escribir a @gatosolitario_. Gracias por escribir a @CésarArriba pidiendo todo el material. Gracias por acompañarnos. Estamos buscando los 18 años del programa y estamos en exclusiva por la Mega. Sepultura fue en su momento uno de los grupos más sonados en este espacio. Refuse, Resist le dio la vuelta al mundo varias veces. La potencia de Sepultura tuvo un rol protagónico en los años 90. Aquí están, son vecinos, son de Brasil. Saludos a Lula da Silva. Sepultura, Refuse, Resist. Being strange, our love is no other than me alone. For me, oh daddy, I love these like angels, pins out in the beauty. All over you, all over me, the song, the fields, the sky. I've often tried to hold the sea, the song, the fields, the tide. Lay me down, lay me down, yeah. All over you, all over me. All over you, all over me, me. Baby, now lay me down, down. Lay me now, baby. Pins down in abuse, for we'll be the strange. I love is no other than me alone. Hey, hey, hey, all over you, all over me, the song, the field, the sky. I've often tried to hold the sea, the sun, the fields, the tide. Mensajería de texto activa, el Twitter activo, arroba gato solitario, piso, arroba César Arriba. Fin de semana de rock and roll, fin de semana con toda nuestra gente. Buscamos los 18 años del gato solitario y estamos por la mega 95.7. Impresionante los trabajos de Seven Dust que hemos disfrutado. La difusión de este grupo estuvo a cargo del tema Denial por mucho tiempo. Con ese los conocí, con ese me quedo. Seven Dust, Denial en el CAT.